Revista Radiofónica, edición 2015. Universidad Pedagógica Nacional, Querétaro. Una radio con sentido universitario. Una revista informativa de educación y cultura. Un espacio para todos. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto poder saludarlos de nuevo. Sean bienvenidos a la cuarta emisión 2015 de Radio con Sentido Universitario. Les saluda Giovanna Crespo. Hola, querido Radio Escuchas. Les saluda Rosalinda Sánchez. Hoy se abordará el tema de las madres universitarias como un campo para el interventor educativo. También escucharemos un poco de la vida de algunas estudiantes de la UPN que son mamás y la opinión de algunos maestros. Les hablaremos del primer concurso de graffiti Educar para Transformar, que se llevó a cabo en la UPN el día 13 de mayo del 2015. Se presentará un libro bajo el nombre Se desnudó y dijo sí, por parte de 5 escritoras invitadas por el profesor Arturo Santana. También tenemos una entrevista con la maestra Miriam, representante de la nueva sala de lectura que está por estrenarse en UPN. Pues, si yo fuera padre y estudiante de la universidad, mi vida sería muy caótica, no sabría cómo manejarme con mis tiempos, inclusive pensaría el abandonar mis estudios. Si yo fuera madre y al mismo tiempo estudiante de la universidad, creo que dejaría el mayor tiempo solo a mi hijo por dedicarme a la universidad. Tendría responsabilidad de labores en casa y responsabilidad de labores en la universidad. Si yo fuera padre y estudiante universitario, creo que se complicaría muchísimo mi trayecto por la universidad, obviamente teniendo como esa responsabilidad de padre y la tarea también de atención hacia mis hijos. Y yo creo que difícilmente podría cubrir, la verdad, cada uno de los compromisos que tengo con la universidad. Y bueno, no me veo, la verdad, en esa posición. Bueno, si yo fuera madre y estudiante, mi vida sería, yo creo que un caos total, porque no podría con la responsabilidad de ser estudiante y madre, porque yo creo que se necesita muchísima capacidad y creo que la verdad yo no la tengo, porque tal vez en ese aspecto no estoy suficientemente madura No es que un niño me ayude como a madurar, pero es un proceso que tengo que hacer yo sola y la verdad sí sería complicado. Un poco de historia. En la Edad Media, la educación cortesana en las niñas empezaba a los 7 años. Las princesas tenían que estudiar literatura y escritura en los conventos, y las hijas de los siervos no tenían acceso a la educación. Hasta el siglo XIII, la presencia e influencia femeninas en la educación eran mayores que las de los varones. Eran activas enseñantes, intelectuales y escritoras. En el Renacimiento se dictaron leyes en las universidades, que restringieron a la mujer aún más sus posibilidades de acceder a la educación humanista. De esta forma, el saber pasa a ser patrimonio del varón. En el siglo XIX, mujeres escritoras como María Lejárraga firmaron obras con el nombre de sus maridos o seudónimos masculinos. La educación pública en el siglo XIX debía ser doméstica, porque así lo exige el destino que tiene este sexo en la sociedad, ser madres de familia. Para la época prehispánica de México, las madres enseñaban a sus hijas labores del hogar y comercio. En la Edad Media, la educación en las niñas de abolengo era literatura y escritura en los conventos. Durante la época colonial, a las pocas niñas que tenían acceso a la educación, se les daba instrucción cristiana, lectura y escritura, aritmética elemental que se complementaba con las enseñanzas del hogar. Ya en los últimos años del siglo XIX y principios del XX, las mujeres podían acceder a escuelas para impartir clases en primaria, pero recibían 30% menos del salario que los varones. Fue hasta los 80 cuando la mujer tuvo acceso a la educación secundaria y posteriormente a la universidad. Pero actualmente, en pleno siglo XXI, aún existe la negación de oportunidades y derechos para la mujer, denominada discriminación de género. No hay que olvidar a las mujeres valientes que han enfrentado grandes obstáculos que les limitaba su participación en la sociedad. Como Sor Juana Inés de la Cruz del siglo XVII, que marcó el inicio de la literatura transgresora en México. Gertrudis Bocanegra, del siglo XVII, heroína de la independencia de México. Leona Vicario, participó en la Guerra de Independencia de 1810, informando a los insurgentes. Juana Belén Gutiérrez, del siglo XIX, revolucionaria de México, exigió al gobierno de Francisco I. Madero el voto de las mujeres. Josefa Ortiz de Domínguez, del siglo XIX, que arriesgó su vida cuando informó que había sido descubierta la conspiración de la independencia de México. Carmen Cerdán, del siglo XX, participó en el primer enfrentamiento armado de la Revolución Mexicana. Benita Galeana Lacunza, que militó en el Partido Comunista, luchó por un estatuto jurídico, un seguro social para los trabajadores y participó en la creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer de 1935. Frida Kahlo, del siglo XX, una de las mejores pintoras de México, que fue integrante del Partido Comunista. En una entrevista con Yutzil Aguilar, maestra de UPN, dice que las mujeres que son madres tienen derecho a desarrollarse intelectualmente fuera de casa. Considera que no solo es hablar de conflictos escolares, sino de una lucha social para la igualdad de género. El conflicto que representa el embarazo en mujeres jóvenes ha hecho que se elaboren análisis y estudios de la situación. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 registra que al menos a los 18 años, poco más del 50% de jóvenes han iniciado su vida sexual activa. Por parte del INEGI en Querétaro se registra casi el 40% de mujeres embarazadas entre los 15 y 24 años. También el Instituto Nacional de Perinatología dice que en Querétaro casi el 70% de jóvenes con vida sexual activa han sido mamás. En cuanto a la educación, aumenta la deserción escolar por los procesos de embarazo o problemas familiares y económicos. Escuchemos ahora una entrevista con María Antonieta Monreal Vigo, alumna de la UPN de octavo semestre, que también es madre. Mi nombre es María Antonita Monreal, tengo 43 años. Tengo dos hijos, una niña que va a entrar a la universidad y uno a tercero de primaria. El estar estudiando y ser madre ha representado muchísimo, ya que es un ejemplo para mis hijos. En su momento no pude estudiarlo por cuestiones familiares que tuve que trabajar para ayudar en mi casa, pero obviamente se dio el tiempo y el espacio para yo poder llevarlo a cabo. No me ha afectado nada porque he mantenido los tiempos. De mis hijos son primero, y escuela es en la madrugada, ¿no? Cuando tengo el tiempo en la madrugada, que ya están dormidos, ya les di todo lo que ellos necesitaban, entonces doy un tiempo para mí, para mis tareas y mis trabajos. Y obviamente la trayectoria de la universidad no termina aquí, mi trayectoria de vida sigue, y el plan, el siguiente paso que es poner mi propio colegio, mi propio preescolar, para tener todo lo que he aprendido, poder implementarlo con ellos y demostrarle a mi familia, a mis hijos, que lo que quieran pueden hacer, no hay un límite. En el ámbito escolar, muchas mujeres se enfrentan a la reprobación, repetición de año e incluso a nuevas deserciones. Algunas llegan a abandonar la universidad porque no cuentan con el apoyo de su pareja. La UNAM dice que ser madre y estudiante muchas veces implica trastornos de salud física, problemas sociales, económicos y familiares. El director de UPN afirma que del porcentaje total de estudiantes, el 98% son mujeres, de las cuales el 20% son madres. ¿Esto qué quiere decir? Que los interventores educativos tenemos un campo muy amplio dentro de las universidades. Y si se desea entrar a este campo, podemos desempeñarnos en áreas como salud reproductiva, que apoya al estado físico, mental y social de las jóvenes madres. También a la educación de género, para evitar la discriminación hacia la mujer en decisiones familiares y asegurarles oportunidades para acceder a la escuela. Escuchemos una entrevista con Fabiola Hernández Manel, de 27 años, que es madre y estudiante del cuarto semestre de la UPN Querétaro. Cuéntanos, Fabiola, ¿por qué entraste a la universidad siendo madre? Entré principalmente porque quería superarme tanto personalmente, porque ya tengo una hija y entonces, pues más que nada no tengo nada que ofrecerle porque soy madre soltera. Principalmente esa es mi razón por el querer entrar a la universidad. ¿Qué ha representado para ti ser madre y estudiante? Pues la verdad sí es algo complicado, pero sin embargo, a pesar de ser madre soltera, tengo el apoyo de toda mi familia, pues no estoy obligada a trabajar, nada más a dedicarme prácticamente a la escuela. Y pues ahora sí que, aunque se escuche un poquito feo, mi prioridad ahorita es la escuela. Sí descuido a mi hija en cierto sentido, pero le estamos echando ganas para salir adelante. ¿Cuál es su objetivo o trayectoria de vida al terminar la universidad? Terminar la carrera. Sé que no es para ser docente, pero yo quiero ser maestra. Seguir adelante en lo que más se pueda. Si puedo seguir estudiando otras cosas que se me presenten, pues adelante y ser feliz. Ahora vemos que ser madre y estudiante son labores que implican mucha dedicación. Esperemos que no solo este 10 de mayo hayan sido reconocidas por todo su esfuerzo. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos a Diego Torres con la canción Color Esperanza? Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. La vida cultural de UPN. El pasado 13 de mayo, la universidad se enriqueció con el concurso de graffiti Educar para Transformar, organizado por dos alumnas de segundo semestre y mi compañera de cabina, Giovanna. Cuéntanos, ¿por qué se realizó este evento? Como bien dices, el concurso lo realizamos entre Celina Suara y Fabiola Rodríguez, porque buscamos que a través del graffiti también pueda expresarse mensajes educativos. Hubo un jurado compuesto por los profesores Víctor Leal y Yutzil Aguilar que calificaron a los concursantes por su grafiti y significado educativo. Pero también tuvimos como invitada especial a Nayeli Ruiz, mejor conocida como Puka, que no solo calificó, sino también dio una conferencia acerca de los grafitis. En una entrevista a Joel Lu Castañeda, ganador del concurso, nos dijo lo siguiente. ¿Qué significó para ti haber participado en el evento Graffiti Educar para Transformar? Pues una experiencia padre y aparte una oportunidad para compartir lo que me gusta, ¿no? A través del graffiti. ¿Te gustaría que se hicieran más eventos como estos, que se siguieran realizando más? Sí, me latería porque nos permite expresar lo que nos gusta. ¿Algún comentario que tengas que hacer para todos tus amigos o aquellos jóvenes que se dedican al mundo artístico pero enfocado al graffiti? Pues que cuando estén esas oportunidades de poder pintar, que las utilicen, porque pues sí está como muy criticado el graffiti en su totalidad, pero con estas oportunidades que dan como las de la universidad, pues es un buen medio para mostrar algo diferente. En cuanto a tu graffiti, ¿qué quisiste expresar en el graffiti con el cual ganaste en el concurso? Básicamente que todos necesitamos alimentarnos de algo para un crecimiento. Dibujé un libro donde ahí está pues mucho conocimiento y del cual nos podemos alimentar y después dar fruto. Ahora escuchemos a Puka, muralista de Xalapa, Veracruz, quien fue conferencista y jurado del evento. ¿Para ti qué significó estar en el evento del el graffiti? Pues primero fue como un poco raro, porque pues no estás acostumbrada a relacionar el graffiti con una institución, ¿no? Entonces, primero como separarte de esa idea fue como difícil para mí, ¿no? Pero pues al final acepté el reto porque pues estoy también en la idea de que pues se le tiene que dar más apertura a ese tipo de expresión, ¿no? Entonces, por eso fue más bien que decidí aceptar participar, ¿no? Y pues me gustó que por lo menos ver como esa disposición de los docentes, ¿no? De escuchar a los jóvenes, de querer saber por qué hacemos esto. Eso me gustó, ¿no? Más que de los alumnos que fueran, porque a lo mejor ellos están tal vez un poco más relacionados con ver este tipo de cosas, pero que los adultos los adultos mayores se dieran cuenta de que son necesarias este tipo de expresiones y los espacios, pues sí me gustó, ¿no? Que pues hubiera gente interesada en escucharnos. ¿Qué fue para ti? ¿Qué significó para ti ser parte del jurado? Ay, pues fue un poco difícil porque pues dentro de los chavos que participaron están unos de mis amigos, ¿no? Entonces, tres de los chicos son amigos míos, entonces fue como difícil elegir, ¿no? Pero pues tuve que ser un poco muy objetiva en eso. y decidir, pues ahora sí como sin, así como de manera más imparcial, bueno, así sin favoritismos porque uno es mi amigo y así, entonces fue como difícil en ese aspecto. Agradecemos a todos los que hicieron posible que se realizara este evento. Esperamos con gusto el próximo concurso de graffiti, Educar para Transformar. Tendremos el honor de recibir en la UPN este 28 de mayo a las 9:30 de la mañana a 5 escritoras que nos presentarán su libro, bajo el nombre Se desnudó y dijo sí. El profesor Arturo Santana, quien también es escritor y representante del evento, nos cuenta que el propósito de la presentación es promover la cultura editorial. El libro ya se puede encontrar en la biblioteca Paulo Freire y el día del evento estará a la venta con un costo de 70 pesos. La UPN ya cuenta con sala de lectura con Aculta. Escuchemos a la profesora Miriam, una de las representantes. Bueno, quiero agradecerles antes que nada el espacio para poder promover este proyecto, pues que tiene un poquito más de un año que empezó a fraguarse. Bueno, esta sala de lectura de hecho tiene el nombre de la UPN Querétaro, porque se trata de que sea pues un patrimonio institucional. Surgió una convocatoria de parte de Conaculta a diferentes instituciones e incluso al público en general para entrar a un diplomado de formadores y mediadores de lectura. Se trata de que estos mediadores puedan abrir una sala de lectura en diferentes espacios para promover precisamente la lectura. Pero fíjense que aquí la lectura, en este concepto de la sala de lectura, no es el concepto tradicional que tenemos de leer. Casi siempre entendemos el quehacer de la lectura como una actividad personal, como una actividad individual, pero aquí el sentido es que, aparte de todos estos beneficios que tiene la lectura individual, se puede hacer discusiones también críticas en torno a una temática. Ya para este semestre sería muy complicado empezar con una rutina de ejercicios de sala de lectura, pero mi pretensión es que a partir del próximo semestre voy a ver, en función también de mis actividades académicas, si martes o miércoles, todos los martes y miércoles, de 1 a 2 de la tarde, pudiera llevarse a cabo estas sesiones. Tenemos nuestra página de Facebook, se llama Sala de Lectura de la UPN Querétaro, se puede visitar y bueno, pues ahí vamos a tener libros que lleguen, o si quieren hacer comentarios, o si a través de eso también nos quieren hacer una demanda específica de decir tal grupo quisiera trabajar con la sala, a través de ese medio nos pueden comunicar esa inquietud. Muchas gracias, maestra. A sus órdenes, gracias a ustedes. Thank you. Estamos llegando al final de nuestra cuarta emisión 2015. Fue un gusto poder compartir con ustedes el tema del día de hoy. Los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos y tengan todos un excelente día.